Sentimos que los grandes no nos van a entender. ¿Qué cosas les contamos a los adultos? ¿Qué no queremos contarles? ¿Cómo podemos hacer para que nos entiendan? ¿Y ellos qué pueden hacer para entendernos? Contamos lo que pasa en lo que hacemos cotidiano en el día, lo que hacemos en el colegio y todo eso. Y no le contamos si algo nos está lastimando, si estamos tristes. Hablar más con nosotros. Estar con nosotros. Hablar más con ellos. Que confíen en nosotros, que busquen si es verdad o no. Estar más juntos. Estar más juntos. Tipo salir a todos los lados ahí a comprar, a ayudar. Estamos preocupados. La plata de la novela. Queremos compartir más con nuestra familia. Con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado.